Ver para creer es otro refrán popular que parece ser el lema táctico en un mundo de progreso científico y tecnológico sin precedentes, y que parece contradecir el concepto de la esperanza. Pues bien, hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera algunas nociones claves de la Carta a los Hebreos, de la Palabra de Dios, para explicar por qué la esperanza en realidad es o puede ser un ancla para la vida. Al empezar su nueva serie de mensajes con el tema Esperanza, un ancla para la vida, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para concluir su mensaje inicial. Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con nuestro primer mensaje de la serie de lecciones Esperanza, un ancla para la vida, que es también el título del libro que ya está en circulación en español. Le animamos a que ordene su ejemplar. Estamos convencidos de que es muy importante para nosotros, como seguidores de Cristo, entender en realidad la esperanza que Cristo significa como ancla para nuestras vidas. Podemos tener esperanza genuina, aunque tal vez no entendamos todo lo que vemos que sucede a nuestro alrededor. El día de ayer nos quedamos en la mitad de este primer mensaje. Hoy quiero darles varias nociones bíblicas que hallamos en la Carta a los Hebreos que nos dicen, primero, ¿por qué necesitamos esperanza? Y luego, ¿en dónde se debe hallar la esperanza de modo que sea genuina y no simplemente una ilusión? Así que, abra su Biblia al libro de Hebreos, abra su corazón y estudiemos la Palabra de Dios. Que fue y consiguió todos los dibujos animados divertidos que pudo hallar y todas las películas del gordo y el flaco que pudo hallar y todos los libros de chistes que pudo hallar y los compró y los llevó a un lugar y pasó sus días de 8 a 10 horas cada día viendo películas cómicas y riéndose a más no poder y, lo adivinan, se mejoró. Entonces escribió un libro que tituló Anatomía de una enfermedad, en el cual describe el efecto positivo de la esperanza y la risa sobre la enfermedad física. Lo que tal vez no sepan es que la Universidad del Sur de California luego invitó a Norman Cousins a que formara parte de la Facultad de Medicina. Por una década, por 10 años, él estudió junto con otros profesionales de medicina e investigó toda la idea de la esperanza en términos de curación y luego escribió un libro titulado Cabeza Primero, la biología de la esperanza. Es un libro voluminoso. En este libro habla de lo que halló al estudiar a las personas que estaban enfermas, personas cuyo diagnóstico era muy serio. Algunas de las personas en el estudio no recibieron ningún ánimo de esperanza. También estudió otros que recibían el ánimo de la esperanza. Luego cotejó unos con otros. Es increíble lo que sucedió. Las estadísticas superan cualquier cosa que uno pueda imaginarse. En un lugar de su libro dice: la gente me dice que no ofrezca esperanza a menos que sepa que la esperanza es real. Pero no tengo el poder para no responder a una mano que se extiende. No sé lo suficiente para decir que la esperanza no puede ser real. No estoy seguro de que alguien sepa lo suficiente como para negar la esperanza. He visto demasiados casos en los pasados 10 años en que la alta estación profesional predijo la muerte solo para ser gloriosamente refutada por los pacientes por razones que tienen menos que ver con la biología tangible que con el espíritu humano. Luego dice que el espíritu humano puede ser, se admite, un término vago, pero es probablemente la fuerza más grande dentro del arsenal humano para hacerle frente al desaliento y la enfermedad. En la contraportada de su libro copié esta frase. Ustedes tal vez no recuerden mucho de lo que diga hoy, pero esta frase vale la pena recordar. No viene de la Biblia, viene de este escritor, pero es una frase que bien vale la pena anotar. Esto es lo que dice. Cuando es confrontado con estas enfermedades, cuando se ve confrontado con pacientes a quienes les ha sido dicho que su situación es terminal, él les dice, no niegues el diagnóstico, pero cuestiona el veredicto. Pensé en cuántos de nosotros, en nuestras vidas, hemos enfrentado retos de esa naturaleza, ¿verdad? Todos los que nos rodean nos dicen todo lo malo que va a ser y por qué eso no resultará y cómo no podremos lograrlo. No podemos negar el diagnóstico, pero amigos y amigas, por la fe que está en nosotros por Jesucristo, podemos cuestionar el veredicto porque, hasta donde yo sepa, la última palabra de la esperanza no viene de la tierra, viene de arriba, ¿verdad? Bien, quiero hablarles en esta serie sobre este asunto de la esperanza y quiero llevarlos a recorrer algunos de los pasajes de la palabra de Dios que nos animan a estar llenos de esperanza. Quiero presentarle el reto. Si usted no tiene esperanza en su vida, a que empiece a cultivarla, porque estoy convencido de que en esta generación y con lo que está pasando en nuestro mundo hoy, a menos que tengamos una fuente de esperanza en el centro de nuestras vidas, vamos a vernos arrojados a un mar de incertidumbre que simplemente puede conducirnos a la desesperanza. Quiero que todos ustedes puedan decirse a sí mismos, cuando esto haya acabado, las palabras del salmista que dice en el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esperanza. Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 6. En esta sección de las Escrituras hay una consideración maravillosa de este tema y no voy a darles una exposición larga, sino simplemente voy a darles el argumento del pasaje muy rápidamente y recordarles que aquí tenemos un cuadro de por qué necesitamos esperanza y dónde se debe hallar. Primero, la necesidad de esperanza. Esta es una sección que trata del Antiguo Testamento en cierto sentido. Como algunos de ustedes lo saben, Hebreos cita más del Antiguo Testamento que cualquier otro de los libros del Nuevo Testamento. De hecho, si estudian el libro a los Hebreos, tienen que tener el Antiguo Testamento a mano porque constantemente se refiere a pasajes y eventos del Antiguo Testamento. Aquí, el escritor de esta carta a los Hebreos, hacia el final del capítulo 6, se refiere a un evento que tuvo lugar en la vida de Abraham. En los versículos 13 y 14 se nos dice, «Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, «De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente». Así que, permítame sugerirle que la esperanza es necesaria en nuestras vidas hoy, porque a menudo el camino es desconocido. Dios vino a Abraham primero y le dijo, «Abraham, quiero que vayas a un lugar distante que he separado para ti. Quiero que dejes tu casa y tu familia y vayas allá». No le dio a Abraham un mapa, no le dio un calendario. Simplemente le dijo, «Abraham, he escogido un lugar para que vayas y tienes que ir». La palabra de Dios dice que Abraham recogió todo, toda su familia y amigos, y se fue, cruzó el río y siguió a Dios. Hebreos capítulo 11 le da a Abraham una calificación de sobresaliente en la fe porque salió sin saber a dónde iba. Esta fue solo una pequeña porción de la prueba a la que Dios sometió la fe de Abraham. Un día vino Abraham y le dijo, «Abraham, voy a bendecirte». Génesis capítulo 22 relata el episodio. Le dijo, «Voy a bendecirte con un hijo, y de ese hijo saldrá una nación». A decir verdad, Abraham, vas a tener tantos descendientes que van a ser como la arena del mar y las estrellas del cielo porque nadie podrá contarlos. «Abraham, voy a bendecirte, y voy a bendecir a tu hijo, y voy a bendecir a toda la nación que saldrá de esta promesa». Maravillosa promesa. Excepto por el hecho de que cuando Abraham recibió esas palabras, ya andaba por los 90 años y no tenía ni un hijo. Eso fue todo un reto. Siempre me ha encantado la manera en que las Escrituras, de una manera muy esterilizada, describe el hecho de que Sara ya había dejado atrás la edad de tener hijos. Siempre he pensado que esta es una seria subestimación de las Escrituras, siendo que ella tenía 90 y tantos años. Pero Abraham tenía esa promesa de Dios. Tengo que decirles que fue la esperanza que Abraham tenía en su corazón lo que le ayudó a recorrer el camino que él no conocía. Abraham se despertaba cada mañana sin saber qué es lo que Dios se proponía. Simplemente tenía una cosa al rescoldo en su cerebro y era lo que Dios le había dicho. Eso era su esperanza. Y tengo que decirles, en segundo lugar, que he aprendido a leer en cuanto a Abraham que la esperanza es necesaria porque a menudo la espera es incontrolable. ¿Sabían ustedes que Dios no le dijo cuánto tendrían que esperar? Simplemente le dijo, «Abraham, esta es la esperanza. Simplemente espera». Dios le hizo una promesa a Abraham, pero esa promesa no se cumpliría por muchos días. De alguna manera, esa promesa no se cumplió totalmente, ni siquiera en su vida. Porque usted y yo, que hoy oímos este mensaje, somos el cumplimiento de esa promesa. Porque somos hijos de Abraham, de acuerdo a Gálatas. Somos el resultado de que Dios haya bendecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y haya bendecido a la nación de Israel. Y luego, por Israel, nos haya bendecido a todos nosotros, porque la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos viene de un trasfondo judío. El Salvador que murió en la cruz era judío. Somos bendecidos debido a Abraham. Abraham nunca vio todo eso, pero vio lo suficiente de modo que la promesa se cumplió en su vida. Pero tuvo que esperar. Así que les digo hoy, amigos y amigas, que la esperanza es el ingrediente que lo mantiene a uno avanzando entre la promesa y el cumplimiento. La esperanza es aquello que hace que uno se levante por la mañana cuando uno sabe que Dios se interesa, pero no ha visto suficiente evidencia de ello en los últimos días. La esperanza nos impulsa hacia adelante cuando uno quiere botar la toalla y detenerse. La esperanza nos mantiene soñando despierto mientras estamos esperando. Usted necesita esperanza porque no siempre puede controlar el calendario. En tercer lugar, este pasaje de las Escrituras nos enseña que la esperanza es necesaria porque a menudo la voluntad no coopera. Todos sabemos que debemos esperar. Todos sabemos que nosotros, que somos cristianos según la Biblia, debemos estar llenos de esperanza. Pero, ¿cuántos de ustedes se han hallado en este sentido elevando la oración de Pablo en Romanos 7? Señor, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Sé lo que no debo hacer, pero vuelvo a hacerlo. Este pasaje en Hebreos es muy interesante y dice en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y la palabra que esta versión traduce consuelo significa aquí estímulo, aliento y observe. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Hemos estado atravesando dificultades y sabemos que nuestra esperanza debe estar en el Señor y, sin embargo, nuestra voluntad no coopera. A veces, simplemente tenemos que olvidarlo todo y simplemente dar un paso adelante y aferrarnos a Dios, acudir a Él para hallar nuestro refugio. La esperanza es necesaria porque a veces la voluntad no coopera. Número 4. La esperanza es necesaria porque a menudo las aguas no se pueden cartografiar. No estoy tratando de cambiar la dinámica de este pasaje bíblico, pero si siguen el pensamiento por unos momentos, verán que esto brota con precisión del pasaje. La esperanza es necesaria porque a menudo las aguas no se pueden cartografiar. Noten lo que dicen los versículos 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, presten atención. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es esto. Estamos de viaje. Las aguas a veces se encrespan. Uno no siempre puede cartografiar la ruta. La ilustración que él toma aquí es hermosa, si la entendemos. Siempre he entonado los himnos, tenemos un ancla, y mi ancla sostiene. Y tienen esta idea. De hecho, recuerdo que una vez vino un pintor de tiza a nuestra iglesia cuando yo era pequeño, que pintó el cuadro de un barco sujeto a un ancla que estaba sujeta al fondo del mar. Siempre pensé que así eran las cosas. Pero pienso que aquí hay algo muy diferente si lo entiendo de manera correcta. Cuando uno va a un crucero a mar abierto, y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo algunas veces debido a las oportunidades de ministerio, una de las cosas que me intrigan es observar cómo llevan a puerto a esos enormes barcos y los acomodan en el muelle, como lo hacen en Vancouver o en Miami. Siempre me ha fascinado. De hecho, cuando lo hicimos hace poco, me quedé en cubierta y observé cómo llevan al muelle a esa embarcación gigantesca y con cuánto cuidado lo hacen. No sé si han notado lo que hacen, pero tienen una cuerda muy delgada y arrojan esta cuerda. Los que están en el remolcador la toman y entonces toman esta cuerda delgada que está sujeta a una cuerda más gruesa. Y entonces toman esa cuerda más gruesa que a su vez está sujeta a otra cuerda o soga más gruesa que tiene fuerza suficiente como para arrastrar la cuerda que va a sujetar al barco al puerto. Es un proceso muy complicado. Mucho más de lo que yo jamás habría imaginado. Pero no es diferente a lo que se ilustra en este pasaje. Escuchen qué dice el escritor. Dice que usted y yo tenemos una esperanza, y esa esperanza es nuestra ancla. El ancla nos dice tiene tres cualidades. Es segura, es firme y está fija. Así que aquí tenemos las cualidades de la esperanza. Presten atención. Lo primero que dice es que la esperanza es segura. Eso quiere decir que es confiable. Se puede contar en ella. En segundo lugar, dice que la esperanza es firme. Eso quiere decir que no va a cambiar. Y tercero, dice que la esperanza está fija porque ha entrado detrás del velo y está clavada ahí. Ahora, si vuelven al texto, verán que estos dos principios claramente son paralelos a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice que cuando Dios le dio a Abraham la promesa de que iba a tener un hijo, lo hizo de tal manera que produjo dos pruebas innegables de la promesa, dos cosas inmutables. Dice, primero que nada, que le dio una promesa. En segundo lugar, le dio un juramento. En la promesa no puede mentir. En el juramento no puede cambiar. Su promesa es segura. Él no puede mentir. Su promesa es firme. Él no puede cambiar. El ancla que tenemos es como la promesa que Dios le dio a Abraham. Nos es confirmada por dos cosas inmutables. Primero, la promesa de Dios, él no puede mentir. En segundo lugar, el juramento de Dios, él no puede cambiar. El tercer detalle es en donde la ilustración de las experiencias náuticas en los días del escritor de Hebreos nos lleva a la verdad. Como ven, cuando un barco grande llegaba al puerto en los días de Pablo y de los escritores del Nuevo Testamento, tenían un procedimiento diferente al que describí para los barcos grandes de cruceros en nuestros días. En esos tiempos, tenían una peña grande que estaba enterrada en el granito en el puerto. Literalmente, a la roca le llamaban la ancorea, que es una palabra de la cual derivamos nuestra palabra ancla. Cuando un barco grande llegaba a la bahía, desembarcaban a dos o tres tripulantes en un bote pequeño. Ellos llevaban la cuerda del ancla desde el barco en su bote y la llevaban al puerto y entonces la sujetaban a la piedra ancorea. Y el barco, al tratar de entrar con seguridad a la bahía, seguía la fuerza de esta cuerda y así, literalmente, llevaban el barco al puerto y lo anclaban con seguridad. Ahora, observen con atención. El texto dice que Jesús es nuestro precursor y que Él ha llevado nuestra ancla detrás del velo a la misma presencia de Dios y ha sujetado esta ancla ahí, de modo que conforme avanzamos por la vida en aguas turbulentas y tiempos encrespados, tenemos un ancla que está segura. Y seguimos esta ancla, que es Cristo. Eso nos da fortaleza y esperanza para todas esas ocasiones cuando no sabemos qué hacer. Nuestra ancla es segura. He notado que en tanto que las anclas humanas se hunden en el mar, nuestra ancla sube a los cielos. Es segura, es firme, está fija. Pienso que A.W. Tozer lo dice muy bien cuando escribe que el hombre que llega a una creencia correcta en cuanto a Dios es aliviado de 10,000 problemas temporales porque ve de inmediato que estos tienen que ver con asuntos que, en su mayoría, no pueden preocuparlo por mucho tiempo. ¿Oyen lo que está diciendo? Está diciendo que el cristiano que tiene su corazón correcto con Dios es aliviado de 10,000 preocupaciones, porque si se detiene a pensar en el lugar en donde está su ancla, se da cuenta de que cualquiera que sean los problemas temporales que esté atravesando, no tendrá que preocuparse por ellos mucho tiempo en realidad. Es un antiguo dicho que cuando uno recibe a Cristo, recibe la eternidad y entonces todo en la vida empieza a tener sentido. Por otro lado, si alguna vez han leído la Divina Comedia de Dante, habrán leído que describe el infierno como teniendo una puerta gigantesca que conduce al foso del abismo. Encima de la puerta están escritas estas palabras: pierdan toda la esperanza, ustedes que pasan por aquí. Esa es una descripción de toda persona que está fuera del Señor. Están sin esperanza. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, sin Dios y sin esperanza. Es una descripción de todos los que están sin Cristo y es un cuadro de muchos que ustedes y yo conocemos. Puede ser la descripción de muchos que me están oyendo hoy. Usted da un paso a la vez, levantándose cada día y obligando a su cuerpo a avanzar por los retos, pero sin esperanza. Quiero presentarles hoy a aquel que es su ancla para su alma, Jesucristo, que ha entrado y ha sujetado esta ancla en el cielo. Siempre he sido algo aficionado a las películas de Alfred Hitchcock. De cierta manera, me hacen falta sus perfiles en el televisor. Solía intrigarme. Solíamos tener nuestro debate en casa acerca de quién lo hizo y cómo iba a resolverse el asunto. La mayoría de las veces ninguno de nosotros acertaba. El hombre tenía un talento tremendo para el suspenso. En uno de sus episodios clásicos por televisión, cuenta de una mujer de dos caras, realmente perversa, que asesinó a un individuo y la corte la halló culpable y la sentenció a prisión vitalicia. La mujer estaba muy colérica y en el tribunal le gritó al juez diciéndole que no le importaba a dónde la enviara porque ella escaparía y volvería para acosarlo un día. Bien, la llevaron en el tristemente célebre recorrido para autobús a la prisión. En ruta, ella notó algo que llegaría a ser parte de su gran plan de escape. Vio a un viejo, un preso, tapando una tumba fuera de los muros de la prisión. Ella se dio cuenta de que la única manera en que podría escapar de la cárcel era conocer a alguien que tuviera la llave de la puerta. Aquel viejo preso tenía una llave, porque se encargaba del entierro de los que morían dentro de la prisión. En realidad, no solo los enterraba, sino que también hacía los ataúdes en los cuales los enterraba. Su trabajo incluía llevar el ataúd en una vieja carreta de entierros hasta fuera de los muros, bajarlos al agujero y luego llenarlos de tierra. El viejo se estaba quedando ciego y necesitaba operación de cataratas. Y la mujer se enteró de esto. Habló con el hombre y le dijo que se ganaría su recompensa si le ayudaba a escaparse. Al principio el hombre dijo, «No, señora, no puedo hacer eso». Ella le dijo, «Sí, sí puedes». Fuera de estos muros tengo todo el dinero que necesitas para la cirugía de cataratas y si me ayudas, te daré el dinero. Si tienes alguna esperanza de operarte de esas cataratas, me ayudarás a salir de este lugar. Finalmente, a regañadientes, el hombre aceptó y así diseñaron un plan. La próxima vez que ella oyera el replique de las campanas que señalaban la muerte de un preso, ella debía escurrirse al taller en donde él hacía los ataúdes. Debía ubicar el ataúd en el cual el viejo había puesto el cadáver y entonces, si pueden imaginárselo, en secreto meterse en ese ataúd y luego volver a poner la tapa en su sitio. Temprano a la mañana siguiente, el viejo llevaría el ataúd fuera de la prisión y lo bajaría al agujero y echaría encima un poco de tierra. Más tarde, él volvería, quitaría la tierra, quitaría la tapa del ataúd y ella estaría libre. Plan perfecto. Casi. Ahora avanzada una noche, ella halló el replique profundo de la campana. Alguien había muerto, y era su momento. A escondidas se bajó de la cama, se dirigió por el tenebroso pasillo. Tanteando dentro del taller a oscuras, halló el ataúd, y sin vacilar levantó la tapa y se metió en la caja. Después de embutirse junto al cadáver, volvió a poner la tapa en su sitio. En cuestión de horas, ella pudo sentir que las ruedas rodaban mientras los trabajadores se dirigían al sitio de entierro. Sonrió mientras el ataúd era colocado en el agujero. Oyó que grandes paladas de tierra golpeaban la tapa del ataúd. A poco tiempo, ella quedó sellada bajo la tierra, todavía sonriendo. Lo había logrado. Siguió el silencio. Ella casi ni podía contener su entusiasmo. El tiempo empezó a correr. El día siguiente llegó y llegó luego la noche. Y el viejo no se asomó. Ella empezó a preocuparse. ¿En dónde estaba él? ¿Qué podía posiblemente haber salido mal? En un momento de pánico, buscó en sus bolsillos y halló un fósforo. Lo encendió y miró el cadáver que tenía a su lado. Como lo adivinarían ustedes, era el mismo viejo que había muerto y la suerte de ella quedó sellada con la de él. Si logré mantenerlos en vilo hasta el mismo fin, me alegro por eso. Es una verdadera narración de suspenso, ¿verdad? Pero tengo que decirles algo. Les conté esto no para romper el espíritu de este mensaje, sino para recordarles con sobriedad que muchas personas que usted y yo conocemos, tal vez incluso algunos de ustedes que me están oyendo, van a la tumba y son enterrados con sus esperanzas. ¿Qué es lo que Pablo dice en su carta a los Corintios? Dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No puedo dejar de pensar en lo hermoso que es este cuadro para que lo miremos y tal vez captar un sentido de lo que no sucede si no tenemos nuestra ancla sujeta más allá del velo, si no tenemos nuestra esperanza en aquel que va a sobrevivir todo esto que estamos atravesando y en realidad no tendríamos esperanza alguna que pudiera llevarnos por las tormentas y retos que tenemos por delante. Así que quiero invitarlos a que conozcan a alguien que fue a la tumba. Él no necesitó de alguien que viniera y lo sacara. Por su propio poder salió victorioso de la tumba y levantó su puño para decir, «Si crees en mí,